nuestro valle. Contacto telefónico. De la mañana, 18 minutos, seguimos en esta crecida de viernes, terminando la semana por la 95.5 Radio El Grito. Y bueno, como te contábamos al principio del programa de hoy, el Valle de Tras la Sierra va a ser la sede del primer encuentro nacional de agroecología, en este caso de la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Esto va a ser entre el 17, 18 y 19 de noviembre. Arranca mañana y se espera que alrededor de 200 agricultores y agricultoras familiares de todo el país participen de las actividades anunciadas para estos días. Actividades que fuimos contando, pero qué mejor ahí de voz propia para que nos cuenten un poquito más de cómo se va a realizar este encuentro. Estamos en este momento en contacto telefónico con Carlos Maggi, con quien vamos a profundizar un poquito sobre esto que se viene el fin de semana aquí. Carlos, muy buen día, bienvenido acá a La Crecida, ¿nos escuchás bien? Hola, sí, buen día, los escucho bien, sí. Bueno, ¿cómo andás? Bien, bien, ¿ustedes me escuchan bien a mí? Sí, perfecto, perfecto, por suerte. Bueno, gracias ahí por la comunicación, te agradecemos muchísimo. Y bueno, también ahí con la sorpresa y con el agrado también, ¿no?, de este encuentro que se realice aquí en el Valle de Tras la Sierra. Si querés, para arrancar y para los oyentes y quien está escuchando, contarles un poquito, bueno, de qué va a tratar este encuentro, ¿no? ¿Quiénes vienen y cómo fue pensado y por qué aquí en el Valle de Tras la Sierra? Bueno, un poco para contar de dónde arranca. Nosotros tenemos a nivel nacional como rama rural de la organización, plenario a principio de año siempre. Y este año fue en La Pampa, y uno de los ejes que discutíamos como prioritario en este plenario es la construcción de una propuesta de un modelo productivo alternativo. Entendemos que el modelo productivo actual está desalojando a los pequeños productores, a los agricultores familiares, campesinos, está envenenando a la gente, está desplazando, sacando la cultura de la tierra, ¿no es cierto? No está sacando a la gente de tierra, entonces... Nosotros, si bien somos una organización gremial, también entendemos que nuestra lucha tiene que ir acompañada de propuestas, y en ese sentido es que vemos que, bueno, la agroecología es el camino para empezar a discutir una propuesta alternativa al agronegocio, que es el modelo que está imperando hoy. En ese sentido discutimos la necesidad de formación a nivel integral, a nivel nacional, y bueno, entre la sierra fue elegida la sede porque aquí hay un par de experiencias concretas, y también por esta idea de cada vez que nos juntamos como organización, como movimiento, visitar todos los lugares en donde estamos y no centralizar la reunión y los encuentros en pocos lugares. Ahí es un poco la idea a grandes rasgos. ¿Querés contar un poquito del laburo que viene haciendo esta rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos? Sí, mira, bueno, nosotros estamos conformados hace ya 2 años y medio, a principio del año que viene va a ser 3, estamos conformados como rama rural. El Movimiento de Trabajadores Excluidos tiene varios años más, empezó como un movimiento de los trabajadores allá de los cartoneros en Buenos Aires, peleando por reivindicaciones concretas, y bueno, entendemos en ese fue trabajando el tema de lo que es economía popular, fuimos viendo la economía popular como eje, entendiendo que es la economía de los trabajadores que tienen su propio medio de producción, pero que tampoco están insertos en la lógica en la lógica del mercado, digamos, y bueno, en ese, en esos vaivenes dependen de, están a la deriva de este, de esta economía fluctuante, ¿no es cierto? Que hoy, bueno, nos está, digamos, castigando un poco más a estos trabajadores. Y la rama rural nace con la necesidad de algunas organizaciones ya que preexistíamos, y también con el armado fundamental ahí de los compañeros y compañeras en Buenos Aires. Así que bueno, cualquier... nos empezamos a juntar las organizaciones que ya existíamos y estos otros compañeros en el Cinturón Verde de La Plata y el COSO. Y bueno, ahí el en este sentido nos fuimos... nos juntamos a principios de año, en el 2015, el 2016, y lanzamos la rama rural del movimiento. Los ejes que venimos trabajando son organización, tierra, producción, género, salud y agroecología. Un poco ese es el laburo, también depende mucho de la realidad en donde estamos, en la zona, claro, claro, en la región. De una. Y bueno, y parece que ahora en esta juntada está muy interesante porque se van a compartir experiencias acá de nuestro país, no solo en nuestro país, también algunas experiencias por lo que estaba leyendo de América Latina. Va a haber varios paneles de debate, ¿no? ¿Cómo está armado el encuentro? Sí, el encuentro está armado desde ese sentido. El primer día, el sábado, estamos recibiendo a la gente, mañana. Hasta el mediodía tenemos un pequeño acto de bienvenida donde se van a ir presentando las delegaciones que lleguen. Obviamente el encuentro no vamos a estar solo compañeros y compañeras del MTE, sino hemos invitado a otras organizaciones y gente suelta que se quiera arrimar. Así que bueno, un poco gracias por la llamada y por la difusión. Estamos también invitando a que la gente de acá del Valle que se quiera llegar esté. Mañana después del mediodía empiezan los paneles. El primer día es más expositivo con paneles. El primer panel, que va a ser a la siesta después de comer, tenemos un horario de arranque tipo 2:30. Van a estar compañeros de a nivel nacional del movimiento que vienen trabajando el tema agroecología. Va a haber un compañero de la Vía Campesina, que es de la Secretaría Operativa, que está en La Plata trabajando. Nos va a contar un poco cómo viene la articulación a nivel latinoamericano. Estaba previsto que vengan compañeros de Colombia y de Brasil. Bueno, los colombianos nos avisaron antes que no podían, no conseguimos plata para traer, y los compañeros y compañeras de Brasil están en una situación complicada. Bueno, está de más de decir que con el presidente electo han tenido algunas amenazas concretas, vienen teniendo desalojo en los asentamientos y campamentos del MST, entonces en estas últimas semanas se le hizo muy complicado venir. Ahí va. Quienes sí van a estar son compañeros de Uruguay, unas compañeras que vienen trabajando una tecnología de microorganismo eficiente nativo, que bueno, la contarán ellos, es una tecnología muy interesante en cuanto al desarrollo de microbiología del suelo, y bueno, están laburando también de forma, como nosotros entendemos la economía popular, de forma cooperativa, están trabajando con la escuela, tienen una perspectiva también desde la educación muy interesante. Ese va a ser el primer panel del mediodía. Y luego tenemos una pequeña merienda y por la tarde vamos a tener otro panel de experiencia más concreta. En ese de la tarde, que calculamos 5 de la tarde, estará estipulado, vamos a tener la experiencia concreta de la gente de Malvinas, Argentina, que tiene una fábrica de bioinsumos. Después otros compañeros de otras regiones con cuestiones concretas, y de acá detrás de la sierra va a estar la experiencia de la familia Gómez, la finca del Palmera, ahí que justo acá está Mingo al lado mío. Ahí va. Y bueno, él puede contar un poco más lo que va a hacer después, porque el domingo por la mañana vamos a hacer las visitas. La recorrida ahí concreta, en el territorio concreto. Exactamente, si querés te paso ahí con él para que charlen un poco del domingo y lo que vamos a ver también en la casa de ellos y en la otra visita. Dale, pásamelo. Dale. Hola. Hola, ¿Domingo? Sí. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Pablo, acá de Radio El Grito? ¿Cómo estás? Bien, Pablito, ¿cómo andás? Todo bien. Bien, acá. ¿Ustedes cómo andan? Haciendo algunas cosas para la jornada de mañana. Ahí va, me imagino, estarán ahí a full. Bueno, ahí estuvimos contando un poquito de qué va a ser la jornada, cómo se va a desarrollar, y esto que recién nos contaba Carlos, ¿no? Que el domingo se van a estar recorriendo los territorios concretos donde se vienen realizando las experiencias. Uno de estos, obviamente, el predio de tu familia, la familia Gómez, ahí en Las Tapias. ¿Cómo va a ser esta recorrida? ¿Cómo estuvo pensado? Bueno, por el momento será una recorrida donde se verán los cultivos que tenemos, donde van a participar también los productores, la producción de carne que estamos haciendo, la apuesta a la producción de frutales también, y después prepararemos algún tipo de abono, biofertilizante, algún tipo de fungicida, insecticida, haremos un pequeño tallercito así cortito para que ellos también aprendan y se lleven la experiencia de cómo preparar nuestros propios abonos y a muy bajo costo. Ahí va, ahí va. Y después van a también visitar en la Pampa de Pocho, el predio de la familia Bernaola. Sí, ahí la familia de Ramón los va a estar recibiendo también. Creo que ahí van con la parte de las máquinas y las cosas que han conseguido y cómo están trabajando conjuntamente con el preparado de los microsilos y no sé qué más harían ahí. Ahí va. ¿Y qué expectativa tienen? ¿Qué expectativa tienen con la llegada de tanta gente? Y bueno, la expectativa es grande. Estamos recibiendo alrededor de 200 productores de todo, de 17 provincias. Ahí va. Los cuales no son todos, van a ser productores agroecológicos. Vienen muchos que son productores de la producción convencional y es un desafío mostrarle y demostrarle que sí se puede producir sano, sin veneno, sin químico en nuestro país. Es un desafío muy alto. Perfecto. Ahora, bueno, mostrar que se puede, digamos. ¿Cómo dices? Mostrar que se puede y que se está haciendo. Sí, ahí tenemos la experiencia del tomate nosotros, que está viniendo muy bien. Mañana se va a recorrer, el sábado, el domingo se recorrerá el campo y verán los productores y se sacarán sus propias dudas, preguntándome las cosas, que estaré para responderle a cada uno. Bueno, buenísimo, Mingo, gracias. Escúchame, y bueno, entonces acá está hecha la invitación para quien está escuchando, que quiera acercarse. Esto arranca el sábado a la mañana, 11 horas, en el camping Los Ríos de Mina Clavero. Sí, camping Los Ríos de Mina Clavero, mañana sábado a las 11 de la mañana. Perfecto, se recibe a la gente, los paneles y los debates, durante el domingo la recorrida de los territorios. Y el domingo a la tarde, un taller de intercambio y debate, y después se cierra con una... Se relaja un poco. Con una hermosa peña. De una, muy bueno. Bueno, vamos a ver si nos vamos a estar acercando, entonces, a lo mejor. De los cuales van a estar tan invitados a la venta de la peña, los compañeros y amigos de la cervecería Amaru, de allá de Las Rosas, que van a la Feria de Las Rosas. Perfecto. Y la cerveza Wicca, que también van a estar armando un stand de venta para vender a los compañeros sus cervezas artesanales. Dale. Y estaba leyendo acá que el lunes se va a hacer un feriazo. ¿Eso también es abierto? ¿A dónde va a ser? ¿En el mismo lugar? ¿Cómo sería? El feriazo, Carlito, ¿a dónde se va a hacer? Confirmar ahí en la Ecofe. Ahí se va a confirmar ahí donde se hace el predio de la feria de Mina Clavero. Ahí va. Eso se queda confirmado todavía. Perfecto. Bueno, ahí lo vamos a estar entonces comentando para quien quiera acercarse. Te agradecemos mucho, Domingo, a Carlos y bueno, obviamente a toda la gente que me imagino está laburando por este encuentro de este fin de semana en el Valle de Tras la Sierra. Les mandamos un abrazo enorme acá desde Radio de Grito y nos vamos a estar viendo por ahí seguro. Dale, serán bienvenidos y gracias por difundir este evento, que la verdad es que nos hace bien y a defender la agroecología, que es lo que nos tiene que importar de acá y más. Bueno, un abrazo enorme. Gracias. Saludos, Pablo. Chao. Que tenga buen día. Contacto telefónico.